hay acá. Cuántas ganas de viajar. Esta noche no te irás. ¿Hasta cuándo bailarás? Y cuando estés tranquila, volveré a preguntar, ¿a dónde vas? Muchos vicios voy a encontrar hoy para poder levantar. Esta noche ya lo sé. Hoy me tocará perder. ¿Hasta cuándo esperaré? Y en tu viaje volaré. Ay. Y cuando estés tranquila, volveré. How long will I wait? 'Cause you know, I know you're gonna fly.